historia una vez más dando vueltas por la ciudad. Esta vez nos encontramos con una banda de la cual hemos tocado muchos temas. Es una banda amiga para todos, este es Beste Bebé. Ellos finalmente están en Lima, van a hacer una tocada interesante, tratando un poco de presentar Las Pradas Destructivas, que es el disco que los acompaña esta vez bajo el brazo. Pero hablemos un poco de la primera llegada a Lima, que fue para un poco para darse a conocer, no solamente con el primer material, sino con el jungla de Metal 2, ¿no? que ha sido un disco importante. ¿Cómo ha notado un poco esa evolución musical de disco a disco? Bueno, del primero al segundo, del segundo al tercero. No son tan derechos los ritmos, y es un disco que es todo guitarra eléctrica, bajo batería, y no hay nada acústico, digamos, y bastante como crudo y en vivo, digamos. ¿Sientes que Jungla de Metal fue el disco, tal vez, o sea, de la banda, el cual los puso un momento como para decir, este es el sonido que debíamos asumir o no? No, para nada, porque después con el tercer disco cambió, digamos. La banda en vivo tiene un sonido, pero después en cada disco nos gusta un poco darle una identidad a cada uno y que uno lo ponga así, este es tal, ¿viste? Sino que no es que sean todos iguales, ¿viste? O encontrar un sonido y repetirlo, sino que nos gusta un poco jugar con las grabaciones, con las mezclas, para que surjan cosas locas que identifiquen después a cada disco, digamos. Porque fue interesante, el Jungla de Metal 2, que es un disco conciso, ¿no? De temas de un montón de cosas, ¿no? Desamor, el barrio, mil cosas más. Surge el Jungla de Metal 3, que es un disco totalmente acústico, ¿no? De las versiones del 2, o sea, ¿cómo así se darse un poco la paciencia para hacer un disco así, ¿no? Un transitorio. Un poco por eso, como el Jungla de Metal 2 es un disco, como te decía antes, así crudo, casi como de grabado, como se hace en una sala de ensayo y 100% banda, y como que los temas por ahí se les voy a dar otra vuelta para que sean, digamos, la misma canción, digamos, producida y arreglada de otra forma completamente diferente, y bueno, era un poco, teníamos esa idea me ha quedado ganas de hacerlo, y hoy en día se puede subir a internet cualquier cosa y ya está bueno, la gente lo puede escuchar. Y después hay unas versiones también en ese disco que son como los temas antes de, digamos, guitarra y voz solo, digamos. Me parece que le da como, te muestra como otra faceta de la canción que me parece que está buena, y que está bueno hoy subir cosas, viste, que la gente tenga para escuchar más variado. Hablemos un poco justamente de eso, ¿no? Ustedes están, digamos, un poco dentro de lo que es el capítulo indie de la historia argentina, ¿no? O sea, hablemos un poco de este circuito en el cual los acompaña, que los ha llevado a otras latitudes, han estado en Chile también varias veces. Bueno, es por ahí la escena que nos tocó, y es donde por ahí nuestra música y nuestro público es más acorde, ¿no? Y la verdad que es una escena donde conocimos mucha gente buena, digamos, hicimos grandes amigos, conocimos bandas tan geniales, conocimos bandas que son una mierda, conocimos de todo, pero la verdad que no nos podemos quejar, siempre la pasamos bien y está buena, y hay buena gente, muchos productores de fecha, dueños de lugares que hacen las cosas con buena fe, ¿viste? Entonces la verdad no nos podemos quejar. Hablemos un poco de este disco, como lo decía, de presentación bajo el brazo, que es Las Pruebas Destructivas. Sí. Es la última producción que acaban de sacar hace poco nada más. Siempre el año pasado. Bueno, es un disco que también es medio de rareza, porque son temas que eran de la primera época, y después un cover de Daniel Johnston que habíamos grabado para un compilado, un homenaje argentino que habían hecho, y después un tema que habíamos hecho para el Mundial de Brasil 2014. Entonces un poco era como, esas cosas estaban dando vueltas por internet, perdidas en YouTube, que ni siquiera habíamos subido nosotros, sino que estaban ahí, ¿viste? Versiones que sonaban mal por ahí, y bueno, dijimos, bueno, como teníamos un tiempo ahora entre Jungla de Metal y el nuevo material, digamos, las nuevas canciones, para que no quede colgado eso, lo grabamos así en un mes, lo mezclamos y lo sacamos, y nos gustó mucho cómo quedó, entonces estamos un poco tocando esas canciones, ¿viste? Bien, amigo, vamos a hacer una pausa, nos tratamos con Tom de Beste Bebé y nos va a presentar un tema desde justamente de Las Pruebas Destructivas, el último disco que lo viene acompañando acá en Lima. Bueno, ahora vamos a escuchar otro villano más. tapas, porque las tapas también son, digamos, muy emblemáticas, por así decirlo, en el ESO. Hablemos un poco de la tapa de las pruebas destructivas, porque... Porque a mí me gusta que cuando vos pensás que... Primero fue eso, la primera tapa era un equipo de fútbol, una foto, y dijimos, bueno, si la primera era una foto, bueno, hagamos un dibujo, que no tenga nada que ver con eso. Bueno, hicimos como una tapa de una película, digamos. Bueno, y el tercero, claro, como era un dibujo, era así, siempre era medio bizarra, ¿viste? Y, o no sé, con un toque un poco de humor. Y el último era por ahí, no, bueno, no lo hagamos así, hagamos una cosa por ahí más, no sé cómo decirte, más simple, más que... Ah, no sé cuál sería el adjetivo para la tapa, pero es bastante diferente a las otras, ¿no? Tiene más un color bastante uniforme, ¿viste? Más colorido, bueno. Y después quería jugar con eso, pensar que la tapa, por ahí uno piensa, oh, esto van a ser una tapa con un afiche de rock, una cosa así, bueno, no, mira, vamos, hicimos eso un poco para joder, para cambiar un poco. También tenía que ver la idea de la fábrica y eso con el nombre del disco, las pruebas destructivas, que las pruebas destructivas son, viste, cuando a una parte de un motor o algo lo someten a unas pruebas, a ver si se la bancan, si soportan eso, a ver si funcionan, viste, se pueden usar. Esto era un poco como eran esas canciones que habían quedado afuera, a ver si las sometíamos a esas pruebas, a ver si estaban a la altura de un disco, y bueno, ahí quedó un poco, era un poco, boludear con eso, que estaba bueno. Hablemos un poco del concepto también, ya me lo dijiste de que eran canciones que venían de un poco de atrás, de otros tiempos, ¿no? Claro. Hablemos un poco del concepto musical del disco. No tiene tan claro, en cuanto a las letras no tiene tanto, y musical tampoco, porque varía, a mí hay unos temas que son viejos, claro. Otros que son, es más como un compilado, ¿viste? Como siempre yo digo, como master plan de base, pero bueno, master plan es difícil compararse con eso, pero que tiene como lados B, cosas de distintas épocas. Bueno, esto es un poco así, pero solo que está grabado todo junto. Ya, es un poco cada tema darle un sonido, no sé, pone, arranca por ahí con el primer tema que es más como, no sé, más Britpop, el segundo suena medio throw, el tercero es como una cosa más, no sé, como rock, claro. más todo. Medio pobre, más Nick Drake, claro. Después una cosa más así, más medio stoner, medio Black Sabbath, después hay otro que medio Fleet Foxes, medio folk, y después uno que es más crowd, así con un motoric de bass, nada, era como cada tema, con un poco todas las influencias que tenemos ahí, están medio puestas ahí. Hablemos un poco de esta etapa, porque es una etapa importante, han venido mucho, se vienen de giras un poco pesadas, mostrando un poco cómo, qué es lo que traen bajo el brazo, pero hablemos un poco también de los videos, han hecho más videos, o sí. Sea, es un disco que viene con una etapa audiovisual importante. Sí, tiene... Hicimos un par de videos, tres, que nada, porque justo hay amigos que un amigo mío se llama Menchón, que es el que hizo los dos videos, es un amigo, un amigazo, y bueno, digo, bueno, vamos a hacer un video con lo que tenemos, lo mejor que podamos, que quede bueno, y él se copó, lo hizo de onda las dos veces, y quedaron, me parece que quedaron buenos, y suma, viste, a la gente le gusta ver videos, y me parece que está bueno hacerlo, le da otra faceta también a la banda. Hablando un poco de facetas, digamos de que dentro de la música muchas cosas van avanzando, se van regenerando. ¿Tú piensas que ya este disco está cumpliendo su ciclo como para arrancar con una nueva producción? Sí, sí, de hecho ya empezamos. ¿Ya empezaron? Sí, yo tengo canciones nuevas que estuve haciendo en este tiempo y ahora ya empezamos como a tratar de terminarlas para grabar ya. Por ahí la idea era grabar este año o al principio del año que viene y ya tener algo nuevo. Ah, qué interesante. ¿Y cuál es lo nuevo que se viene en esta etapa de la gira destructiva, por así decirlo? Y ahora íbamos a ir a Chile en enero, parece que estamos viendo. Y bueno, tocamos mucho por Argentina, ¿no? Giramos mucho por el interior y mucho por el conurbano de Buenos Aires y nos movemos todo así. Solemos ir manejando camioneta. Claro. Nada, nos cagamos de risa, eso es la idea de todo esto. Bien, vamos cerrando también la nota, pero no sin antes pedirte un correo electrónico de contacto, sino las redes sociales en las cuales la banda se maneja, que el Bandcamp sobre todo. Bestia Bebé, vos ponés Bestia Bebé en Google y salimos nosotros, porque nadie más le puso Bestia Bebé algo, así que vos ponés Bestia Bebé, te sé, es todo Bestia Bebé, Facebook, Instagram, todo Bestia Bebé. Bien, amigo, vamos cerrando la nota con Tom de Bestia Bebé y vamos con más música de la banda, que es lo más interesante. Bueno, ahora vamos a escuchar nuestro tema favorito del disco, que es Yo Me La Aguanto. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Los Arman con el tema Sin Ensuciarme. El 13 de febrero es la canción que nos traen Los Estoques desde Antofagasta, Chile. Seguía su vida, aferrado a la Ahora escuchemos a Aeropajitas desde Lima, Perú, con la canción Domingo. Antibanda desde Montevideo, Uruguay, nos trae la canción que da título a su última producción. El tema es Gatillazo Fácil. Al de uniforme la cara escupiría, al de la placa, al mal de chuta, milico rata, botánico de puta. Arranquen todos, no falte nadie, váyanse todos a la concha de su madre. Al de la mente, cuando se moro, arranquen todos y no vuelo más. Arranquen todos, no falte nadie, váyanse todos a la concha de su madre. Al de la mente, cuando se moro, arranquen todos y no vuelo más. Arranquen todos y no vuelo más. Desde Costa Rica, Dan Lockets nos trae el tema Cuarto Camino. We'll be right back. escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Hasta Aquí Nomás, con el tema Diciembre. Diciembre cayó en una ilusión que se convirtió en un dolor, algo que se perdió. Las cosas malas ya no volverán, todo se guardó en tu corazón. Malkarma desde Tocopilla, Chile, nos trae la canción No Me Gusta. Sordo, mente nula. Ahora escuchemos a la banda peruana Caos General con el tema Violencia que asesina. Desde La Paz, Bolivia, a Narcotizados nos trae el tema Emisario de la Destrucción. No saben que tus almas son la terra, tierra, dolor, asesino y nada con